Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria en orden cronológico. Estamos en julio 25, Isaías 37 al 39 y después vamos a leer a Salmo 76. Vamos a comenzar con el capítulo 37 de Isaías. Aconteció que cuando el rey Ezequías lo oyó, rascó sus vestidos y cubrió de cilicio se cubrió de cilicio y vino a la casa de Jehová, y envió a Eliaquín mayordomo y a Sena escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijos de Amós, los cuales le dijeron: Ezequías dice así: día de angustia, de reprensión, de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de hacer, y no hay fuerzas para dar la luz. Quizás oiga Jehová tu Dios las palabras del Rabases, a quienes tú, Señor, al rey de Asiria has enviado para blasfemar al Dios vivo. Vitupeará las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo: diréis así a vuestro Señor, así dice Jehová: no temas por las palabras que has oído, por las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo doy en el espíritu, y oirá un rumor, y se volverá su tierra, y yo haré que su tierra caiga a espada. Vuelto pues Ramasés habló al rey Asiria, que combatía con Lina, porque ya había oído que se había apartado de Lanquis. Mas oyendo decir Timaca, rey de Etiopía, he aquí que él ha salido para hacerse guerra, al oírlo envió mensajeros a Ezequías diciendo: diréis así al Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que hicieron los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y serás tú librado. ¿Acaso librarán los dioses de las naciones a los que destruyeron mis antepasados en Gozán y Hazán, Refén y a los hijos de Edén que moran en Telazar? ¿Dónde está el rey de Hatán y el rey de Asafar y el rey de la ciudad de Sanfar, de Jena y de Iba? So, lo que está diciendo ahí es: no creas que porque me mandaron otra vez él salió a defender su ciudad de Asiria, ¿no? Él está diciendo: tal, es pura casualidad que yo tengo que ir allá, pero yo voy a regresar. Y tornó Ezequías las cartas de manos de los mensajeros y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tu Dios sobre todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquil, el cual ha enviado blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las naciones y sus tierras, y echaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de tu mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Jehová Dios de Israel dice así, acerca de lo que rogaste sobre Senaquil, rey de Asiria, esta es la palabra que Jehová habló acerca de él: la virgen, la hija de Sión, te ha menospreciado y ha hecho escarnio de ti, y a tus espaldas mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién injuriaste y a quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantando tus ojos en alto contra el santo de Israel? Por mano de tus siervos infamaste al Señor, dijiste: yo con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes y a las laderas del Líbano, cortaré los altos cedros, sus cipres escogidos, llegaré hasta la cumbre del monte Carmelo. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies sequé todos los ríos de los lugares sitiados. ¿Acaso no han oído decir que desde hace mucho tiempo yo hice, que desde los días de la antigüedad lo he formado, lo que he hecho venir ahora, y tú serás para que torne ciudades fortificadas en montes de ruinas, y tus moradores fueron cortos de poder, desaltados y confusos fueron como como pasto del campo y hortaliza verde como hierba de los tejados, que antes de sazón se seca. Pero yo conozco tu sendante y tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu estruendo ha subido a mis ojos. Porque pues mi anzuelo, pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y en eso te será por señal, comerás este año lo que nace de suyo, y el otro año lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y secaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto, y el remanente de la casa de Judá que hubiese escapado volverá a echar raíz abajo y llevará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y los que escapen del monte de Sión. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará baluarte contra ella. Por el camino que vino volverá y no entrará en casa de ciudad, dice Jehová, pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por el amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová e hirió a 58,000 en campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muerto. Entonces Senaquiel, rey de Asiria, partió y volvió y habitó en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su hijo Adralec y Zarahel, sus hijos, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esajol, su hijo. So, de sus propios hijos muere él. Y se cumple la palabra de Dios, ¿no? So, era haber sido una persona muy mala para que sus propios hijos lo hayan matado, ¿no? En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Vino a él profeta de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Ezequías diciendo: ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado tus días 15 años, y te libraré y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad acamparé, y en esta será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo haré retroceder la sombra de los grados de los que ha descendido por el sol, y en el recoz Acaz, y en el reloj de Acaz 10 grados, y el sol retrocedió 10 grados atrás, por lo cual había ya descendido. Escritura de Isaías, rey de Judá, en cuanto enfermó y fue sanado de su enfermedad. Yo dije: en el medio de mis días iré a las puertas del sepulcro, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré a Jab en la tierra de los vivientes, yo no veré más hombres con los moradores del mundo. Mi moradora ha sido movida y traspasado de mí como tienda de campamento. Como el tejedor corte mi vida, me cortaré con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana como un león molido, todos mis huesos de la mañana a la noche me acabarás. Como la grúa y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma y mis ojos se cansaron de mirar hacia arriba. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré el que me lo dijo? Él mismo me lo ha hecho. Andaré humildemente en la amargura de mi alma todos mis años. Oh Señor, por esas cosas el hombre vive, y todas estas cosas está la vida de mi espíritu. Tú pues me resplandecerás y harás que yo viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en paz, pero por amor a mí, alma, tú la libraste del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el sepulcro no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden a la fosa esperarán tu verdad. El que vive está, este te alabará como yo hoy. El Padre dará a conocer tu verdad a sus hijos. Jehová estaba listo para salvarme, por tanto, cantaremos mis cantos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y póngalos en la llaga y sanará. También había dicho Ezequías, ¿qué señal tendré que subiré a la casa de Jehová? Eso es el capítulo 39. Hay algo que dice al final de que los muertos no alaban a Dios, y sabemos que eso no es verdad, ¿no? Porque yo creo que los muertos alaban más a Dios que los vivos algunas veces, porque ellos ya saben en qué lugar están, ¿no? Si son gente de Dios, están en el cielo y adoran a Dios todos los días, ¿no? En aquel tiempo, Mesodac Balahmán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les enseñó la casa de su tesoro, la plata, oro, especies y ungüentos preciosos y toda de su casa de armas y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dicen estos hombres y de qué y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí que vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en esta casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que hubieran salido de ti y que engendraste tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a menos haya paz y verdad en mis días. Qué es triste, ¿no? Que esta persona está diciendo, pues no me importa lo que le pase a mis hijos, lo que me interesa es yo. Una de las cosas interesantes es que hay una teoría acerca de Daniel. Sabemos que Daniel fue llevado a Babilonia, ¿no? Y había una teoría de que dice de que... Permítala, voy a buscar. Sí, se acuerdan, Daniel fue llevado a Babilonia como tenía un promedio de... Estaba un adolescente de 12, 15, 16, 17 años. Y fue llevado allí, vive muy viejo, pero nunca se mete en la Biblia que se casó ni nada. Son las teorías de los judíos, dicen que él era uno de los eunucos, aunque eunucos puede ser que lo castraron, ¿no? Que lo castraron, o puede ser también que se usaban, fue un oficial, así como lo fue él, no significaba que estaba castrado, pero sí hay posibilidades que los hubieran castrados como eunucos. Todo lo que pasaron la gente, ¿no? Y la gente que hizo un impacto en el reino ha sido algo que nosotros no nos enteramos, ¿no? Otra de las cosas también es que muchas veces nos quejamos y decimos, ¿por qué nos pasa esto, Dios? O ¿por qué quieres que pases, que nos pasen estas cosas? Pero si nos enteramos de la vida de este hombre, Dios le da la sanidad. Cuando le dice Dios a Ezequías, le dice, ¿sabes qué? Alístate tu casa porque vas a morir. Él le ruega a Dios. Y finalmente Dios manda al profeta Isaías en el mismo momento y le dice, ¿sabes qué? Vas a vivir 15 años más. Una de las cosas que nos enteramos de esos 15 años que vivió extra Ezequías fueron años que trajeron mucho prejuicio a la tierra de Israel. Primeramente porque permitió que los babilonios en ese tiempo vieran las riquezas de él. Segundamente, porque en ese tiempo nació Manases, que fue uno de los reyes más perversos que hubo en Israel, ¿no? Y estamos hablando de Acaz y de todos esos. Esos 15 años que vivió, pagó mucho la gente, las gentes por lo que él había hecho, no por lo extra que había vivido. Tal vez si se hubiera muerto, no nace Manases y otro de sus hijos puede a tomar el control del reino y viera el reino se hubiera extendido un poquito más de lo que se extendió y Babilonia no hubiera podido tomar el reino, ¿no? So, vamos a leer el Salmo ahora. Salmo 76. Una de las cosas también que tenemos que tener siempre en mente es que Dios le importa la eternidad suya más de lo que le importa el momento que usted está viviendo ahora. Y no me malinterprete, Dios que quiere que tenga una vida bendecida, ¿no? Pero muchas veces hay cosas que le van a traer gloria a él. Si se acuerda cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué esta persona nació ciega? ¿Acaso su papá o su mamá pecó? Porque en la tradición de ellos, la enfermedad era parte del pecado, ¿no? Pero lo que Dios le quiso decir es que cosas suceden para que Dios se glorifique. Tal vez si usted se queda sin trabajo y usted dice: Dios, que tú no eres el que provees. Tal vez usted tiene un accidente de carro y queda, y no, lesionado, quizás sin poder caminar, y usted dice: Dios, tú no eres el que protege. Tal vez usted se le muere un hijo o algo y dice: Dios, tú no eres el que da consuelo, y usted está tratando está tratando de guardar ese dolor que tiene adentro, pero Dios es el consolador, ¿no? Y dice: Tú eres el consolador, pero yo estoy pasando tanta amargura. Vamos a leer el Salmo 76. Y esta es una canción de Asa. Dios es conocido en Judá, Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco y el escudo y la espada, las armas de guerra. Ilustres eres tú, majestuoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados y durmieron en el sueño, y ninguno de los varones fuertes pudo usar sus manos. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temiste, tú temible eres tú, y quién permanecerá de pie delante de ti al desatarte tu ira. Desde los cielos hiciste oír al juicio, la tierra tu temor y se quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, al juicio para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre Ciertamente la ira del hombre te alabará, tu reprimicia el resto de las iras. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometer y pagar a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él y traigan presentes al temible. Él cortará el espíritu de los príncipes y temible es el de los reyes de la tierra. So, hasta ahí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor, escríbame a marcos@mawministries.com. Muchas gracias.